Bueno, estamos con el padre Martín acá, que él nos va a explicar bien. Bueno, ¿cómo les va? Sí, queremos invitar a un evento que se llama Zona Joven. Va a ser el domingo 7 de abril, desde las 3 a las 7 de la tarde, en el Parque Bullón de Colón y Carolla. Para ese evento van a participar todas las academias de danza, de deporte, todos los que ofrecen algo de prevención para los adolescentes y jóvenes. Además que va a haber un escenario donde todas las bandas de jóvenes van a ir presentando sus números artísticos. Así que bueno, invitamos a participar el domingo en familia, los jóvenes que vengan a pasar una hermosa jornada, que les ayude también a ir conociendo todo lo que la comunidad les ofrece para ir creciendo en su elaboración de proyecto de vida, creciendo en vínculos y valores. Bien, la temática, ¿cuál sería de lo que viene de trasfondo, digamos, de lo que es el evento y esto? Bueno, la temática es lo que queremos proponer con una red que hemos armado con todas las escuelas y la municipalidad y la parroquia, que es de prevención de consumos problemáticos. La idea es brindar al joven y a los adolescentes, brindarle muchas propuestas de arte, de deporte, de oficio, todo lo que el joven es capaz de hacer, que pueda descubrirlo, que pueda aprovecharlo y de esa manera ir elaborando y construyendo su propio proyecto de vida, lo que le dé sentido a su vida, para que las adicciones no se instalen en esta etapa de la adolescencia y juventud, sino que se instalen sus sueños, sus proyectos, sus valores, y de esa manera puedan ir creciendo sanamente. Ustedes ya venían trabajando en esto, padre, ¿no? Sí, en la parroquia tenemos dos grupos, uno llamado Betania, que a través de la palabra de Dios, la escucha, el acompañamiento, se va acompañando tanto a los que tienen consumo problemático como su familia. Y también otro espacio que se llama Hogar de Cristo, que a través también de la palabra, y también ahí hay oficios, talleres de oficios, y compartir la mesa, se brinda el desayuno y el almuerzo. Además de otro acompañamiento personalizado que hacemos, escucha a través de psicólogos y personas que brindan ese espacio de escucha. Tratamos de acompañar también a personas que tienen esta problemática o también otros que tienen otro tipo de problemática y necesitan ser acompañados. Así que sí, venimos caminando con estos grupos y queremos ir ensanchando también la propuesta en trabajo en red. Es decir, vincularnos con otros que brindan su propuesta de prevención en la comunidad. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga, que anden muy bien.